bendigo una vez más a todos y cada uno de ustedes que nos están siguiendo a través de estos medios de comunicación. Betel Televisión Ecuador está llegando al mundo entero con el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Gracias damos a nuestro Dios por una vez más permitirnos llegar hasta sus hogares y poderles serle de bendición en esta noche preciosa. Estamos celebrando este precioso culto de caballeros aquí en nuestro templo central, ubicado en la calle Gómez Rendón 3320. Calle Gómez Rendón 3320, de la décima y la onceava, aquí en el centro de la ciudad de Guayaquil. Así que tú que me estás viendo, repórtanos tu sintonía para al final de la transmisión, con mucho gusto, poderte estarte saludando. Soy el hermano William Fernando, que tengo el gusto, la bendición y el privilegio también costarme junto contigo en esta noche preciosa, lleno de la gloria, lleno de la presencia de Dios, lleno del poder de nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo. También queremos recordarte nuestro horario de culto de martes a sábado a las 7 de la noche, y el día domingo estamos a doble horario, a las 10 de la mañana nuestra preciosa escuela dominical y a las 7 de la noche nuestro poderoso culto evangelístico. También puedes visitar nuestra página principal www.ecuadormmm.org, en la radio, y así disfrutar de la preciosa programación de Radio Betel Ecuador. También puedes seguirlo desde su celular descargando la aplicación TuneIn Radio. Usted la descarga y luego lo busca ahí como Radio Betel Ecuador. Estoy seguro que va a ser de mucha bendición para ti y para tu familia. No se olviden de compartir con sus contactos a través de las redes sociales que ustedes tienen, para que muchas más vidas también puedan conocer y disfrutar de este precioso servicio. Visite nuestro fanpage, Movimiento Misionero Mundial Ecuador. Déjenos allí sus apreciaciones, sus comentarios y sus peticiones de oración. Con mucho gusto le vamos a estar saludando y orando por cada una de sus peticiones. También pueden seguirnos a través de Radio Filadelfia 1170 AM para toda la provincia del Guayas y alrededores, en nuestro programa Camino a la Verdad, en la voz y conducción de nuestro pastor, el reverendo Eugenio Macías Corbacho, supervisor de la obra del Movimiento Misionero Mundial aquí en la República del Ecuador. Es un gozo, es una bendición disfrutar juntamente con ustedes de este precioso servicio. Nos vamos ya en vivo y en directo. Repórtanos tu sintonía y al final nos volvemos a encontrar. En la presencia del Señor, canta y regocíjate, oh, canta y regocíjate, canta y regocíjate en la presencia del Señor. Este es el día que Jehová mostró, que las naciones cantarían a Él. Sus alabanzas en mi boca están, somos promesa del Dios de Abraham. Este es el día que Jehová mostró, que las naciones cantarían a Él. Sus alabanzas en mi boca están, somos promesa del Dios de Abraham. Canta y regocíjate, danza y regocíjate, somos promesa del Dios de Abraham. Canta y regocíjate, danza y regocíjate, somos promesa del Dios de Abraham. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con toda mi fuerza gritaré. ¡Hey! Me gozaré en tu presencia, Jehová, con toda mi fuerza gritaré. Ante ti con gozo cantaré, con alegre danza cantaré y me gozaré. Ante ti con gozo cantaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Y Él es el Rey, y Él es el rey, y Él es el rey de Israel, y Él es el rey, y Él es el rey, y Él es el rey de Israel. Jehová es fuerte y poderoso, Jehová es fuerte en batalla, Jehová fuerte y poderoso, y Él es el rey, y Él es el rey, y Él es el rey de Israel, y Él es el rey, y Él es el rey, y Él es el rey de Israel, y Él es el rey, y Él es el rey, y Él es el rey de Israel. Lo que el Espíritu diga, eso se hará, lo que el Espíritu diga, eso se hará, porque aquí, aquí, aquí manda Jehová, porque aquí, aquí, aquí, aquí manda Jehová, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, así se alaba a Dios, y a su nombre, iglesia, y a su nombre, y a su nombre, así se alaba a Dios, y así, así, así, así se alaba a Dios, y así, mi hermano, así, así se alaba a Dios, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, así se alaba a Dios, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, así se alaba a Dios. Y Él se mueve con poder en medio de su pueblo, si su pueblo le alaba, Él se glorifica. Él es maravilloso, Él es el Rey de Gloria, por lo que en este instante le vamos a alabar. Y Él se mueve con poder en medio de su pueblo, si su pueblo le alaba. Santo. Él es maravilloso, Él es el Rey de Gloria, por lo que en este instante le vamos a alabar. Y alabaré, y alabaré, alabaré de corazón. Y alabaré, y alabaré, alabaré con mucho amor. Y alabaré, y alabaré, alabaré de corazón. Y alabaré, y alabaré, alabaré con mucho amor. Y alabaré, y alabaré, ¡santo! Alabale con mucho amor. Y alaba a Dios, si le alabas te irá bien. Alaba a Dios, si le alabas te irá bien. Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas se van a romper. Todas las cadenas, aleluya, todas las cadenas se rompen, todas las cadenas caerán. Todas las cadenas, aleluya, todas las cadenas se rompen, todas las cadenas se van a romper. Y Él se mueve con poder en medio de su pueblo. Oh, alabale. Él es maravilloso, Él es el Rey de Gloria, por lo que en este instante le vamos a alabar. Y alabale, y alabale, alabale de corazón. Y alabale, y alabale, alabale con mucho amor. Y alabale, y alabale, y alabale, y alabale, alabale con mucho amor. Y a su nombre, iglesia. Gloria. Y a su nombre, gloria. Así se alaba a Dios. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Así se alaba a Dios. Satúrame con tu espíritu, satúrame con tu espíritu, satúrame con tu espíritu, Señor. Pero lléname, lléname, lléname, pero lléname, lléname, lléname, pero lléname de tu espíritu, Señor. Satúrame con tu espíritu, satúrame con tu espíritu, satúrame con tu espíritu, Señor. Pero lléname, lléname, lléname, pero lléname, lléname, lléname, pero lléname de tu espíritu, Señor. Bautízame, bautízame, bautízame con tu espíritu, bautízame con tu espíritu, bautízame. Bautízame con tu espíritu, Señor. Pero lléname, lléname, lléname. Pero lléname, lléname, lléname. Pero lléname de tu espíritu, Señor. Bautízame con tu espíritu. Bautízame con tu espíritu. Alábale. Bautízame con tu espíritu, Señor. Pero lléname, lléname, lléname. Pero lléname, lléname, lléname. Pero lléname de tu espíritu, Señor. Bautízame, bautízame, bautízame con tu espíritu. Bautízame con tu espíritu. Bautízame con tu espíritu, Señor. Pero lléname, lléname. Lléname, pero lléname, lléname, lléname, pero lléname de tu espíritu, Señor. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, así se alaba a Dios. Y a su nombre, iglesia, y a su nombre, gloria, y a su nombre, gloria, así se alaba a Dios. Y a su nombre, y a su nombre, gloria, y a su nombre, gloria, así se alaba a Dios. ¡A su nombre! ¿Quién vive, iglesia? ¿Quién vive? a su nombre. Alábale. A él sea la gloria, la honra y la alabanza para siempre. Santo nuestro Dios. Que Dios me lo siga bendiciendo. Aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Qué gozo en esta iglesia, en este pueblo de Dios, cómo le alaba al Señor. Aleluya. Ahora damos paso a nuestro pastor Raúl, que va a dar con lo que continúa el culto. Gloria a Dios, a su nombre. Pueblo que vive, pueblo que alaba. Pueblo que vive, pueblo que alaba. A su nombre. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Gloria al nombre del Señor, hermano. Gloria, gloria, gloria, gloria. Gloria al nombre de Jesús. Digno de alabanza. Digno de adoración. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre del Señor, hermano. Con esa misma bendición, hermano, para mí es un gozo dejar con todos ustedes al reverendo Eugenio Macías, hermano pastor, aquí en la iglesia central. Aquí en Guayaquil, ¿cuántos le saludamos? Dios le bendiga. Amén. Y a su nombre. Denle un abrazo a su hermano que está a su lado. Con una sonrisa y dígale, hermano, Dios te bendiga. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Cristo vive. Jehová vive. Qué maravilla, hermano, estar en la casa del Señor. Amén. Si da ganas de seguir alabando, hermano, y seguir dándole la gloria a Dios. Dele palmas al Rey de Reyes. Y al Señor de Señores. Toda esta semana estamos llevando la EBDB, que es la Escuela Bíblica, de vacaciones, pues no tenemos todos este arreglo de globos, estos dibujos que están acá. Y bueno, durante la tarde se ven a los hermanos que están trabajando sin descanso. Las hermanas también cocinando, preparando lo que pueden para los niños, que cada día ha ido aumentando y aumentando y aumentando, niños y adolescentes. Y bueno, como este decorado no lo podíamos desarmar, o sea, pues si lo desarmamos, después para volverlo a armar es un poco difícil, o sea, complicado, demora mucho. Entonces sentí en el espíritu, dije, bueno, en las mañanas le predican a los niños, le enseñan a los niños, y por la noche vamos a enseñarle a los niños viejos. Porque el que no es como un niño, no entrará en el reino de los cielos. Así que vamos a leer la palabra del Señor, diciendo un gloria a Dios bien fuerte. Y tenemos que organizarnos hoy, porque mañana estamos inaugurando oficialmente el anexo de Chongón. Y tenemos que, yo quiero algunos hermanos que hacen taxi, que tengan su carro, quiero contratar 3 carros para que vayan todo el día a perifonear, que den vueltas y vueltas por todo Chongón. ¿Por qué se llama Chongón? Y bien feo ese nombre, hermano. Yo acá he venido al Ecuador y bueno, ese nombre yo dije, en el Perú es bien feísimo. Acá también me dijeron. Y si es feo acá y feo allá, entonces hay que cambiarle de nombre, ¿no? Pero Chongón le dicen así porque es un sitio donde han habido muchos prostíbulos. Y si han habido prostíbulos, ha habido de todo, borrachos, drogadictos y de todo. Y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y entonces ahí vamos a inaugurar oficialmente mañana, y justo mañana también había una campaña en La Libertad, pero ya el presbítero y los pastores saben que nosotros estamos en Chongón mañana, gloria a Dios, así que mañana y pasado, viernes y sábado, pero los hermanos que tengan su taxi, que lo tengan a disposición, le voy a pagar por si acaso, le voy a pagar el día, le pago el día. Así que venga, que tú ganas $100 diarios, ¿eh? Ya, porque yo sé, yo he sido taxista también, por si acaso. Vamos a leer la palabra del Señor. Diga gloria a Dios, si el que está a su costado está muerto, diga gloria a Dios. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12 del libro de Hebreos. Cristo vive. Adentro en mi corazón tengo que estar cantando todavía, ya su nombre gloria, ya su nombre gloria, ya si se alaba a Dios, ya su nombre gloria. Y el que viene enfermo y comienza a cantar, se siente sano, hermano. ¡Amén! Gloria a Dios. Quiero decir a una hermana, Areli, de ahí de Puerto Rico, hoy día vamos a hacer un clamor acá. Una hermanita se ha caído y se ha golpeado la columna. No sé si será, bueno, queremos hacer una oración por ella, porque creemos que Dios va a hacer un milagro. Yo no sé si fue la columna o lo que se golpeó. Lo único que sé es que Dios sabe lo que le ha pasado y Dios tiene poder para sanar. ¿Cuánto creen que Dios tiene poder para sanar? Dios tiene poder. Amén. Bien, vamos a leer la palabra del Señor, Hebreos capítulo 12, versículo 4. En adelante dice la palabra de Dios: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, que le dijo Dios, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea, nuestros padres terrenales, ciertamente cuando nos portábamos mal, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero a este, para lo que nos Dios de nuestros espíritus, para que participemos de su santidad. Dice el verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a todos los que en ella han sido ejercitados. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias. En esta hora te damos gracias por la vida que tú nos das, por la bendición que tú nos das, Señor, de estar en tu casa, ahora para recibir esta poderosa palabra. Te pido que uses mi vida. Te pido la unción de tu Espíritu Santo. Mira las almas, mira las multitudes de personas que van a escuchar este mensaje. Aquí en Ecuador, acá en el templo, en Colombia, en Perú, Señor, en México, en los Estados Unidos, en diferentes partes de Centroamérica, en Europa, donde llegue este mensaje. Te pido que tú salves las almas, que sanes los enfermos, que liberte los endemoniados, que hagas maravillas y milagros en el nombre de Jesús. Usa mi vida para la gloria de tu nombre. Gracias te da mi alma. Amén. Amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. Fíjese, hermano, quiero ser breve y conciso. A veces nosotros decimos, ya uno está grande, ya para que a uno le metan palo. A mí no me vas a pegar, ya estamos grandes. A veces decimos eso. ¿no? Cuando hablamos de disciplina, no solamente hablamos de palo, ¿no? Porque en la casa donde hemos crecido, nuestros padres nos han disciplinado, nos han castigado de muchas maneras, algunos no dejándonos salir, algunos nos quitaban algo que para nosotros era valioso. De una o de otra manera nos disciplinaban, no vas a ver televisión, no sales, esta semana no sales, no te doy tu propina, no te doy tu ofrenda que te estaba dando, etcétera, etcétera. Pero ya uno llega a una edad donde ya los padres ya no le meten palo, pero siempre está la reprensión continua de un verdadero papá, aún hasta casados. El papá siempre llama y le llama al hijo y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es posible que hagas esto con tu mujer? ¿Qué cosa es lo que tú has aprendido? ¿Qué te hemos enseñado? O sea, siempre está en la exhortación del padre. Pero cuando una persona entra al ejército, por ejemplo, y uno está en el ejército, en el cuartel, ya uno tiene 18 años, 19, 20, más, y aún en el cuartel los agarran a palo. Por una o por otra cosa, ven acá, ¡pa! Palazo, con el fierro baquetonazo, con el puño, cállate la boca, cállate, ¡pum! En el ejército, golpe para acá, golpe para allá. Se le cae el fusil a uno, le pegan a toda la promoción. Porque es así, o sea, ahí les enseñan al golpe. Ahora, en todas partes siempre hay una sanción. Cuando hay unas reglas y se quebrantan las reglas, siempre hay una sanción. Por ejemplo, cuando uno maneja carro y se pasa la luz roja, vamos a decir su castigo, tienes que pagar $300, no sé cuánto es la multa acá. Pero en todas partes del mundo es igual, el que se pasa la luz roja le cae. O sea, siempre hay, vamos a decir, una disciplina. También en la iglesia. Los hermanos que vienen a la iglesia y son nuevos. Los nuevos son nuevos, son como los soldados cuando recién entran al ejército. Están en una etapa de reclutamiento. El recluta no hace servicio. El recluta tiene que aprender primero. El recluta aprende a saludar, aprende a respetar la autoridad, se aprende los cánticos, se aprende a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta. No hace ningún servicio hasta que se recibe de soldado. Cuando ya se recibe de soldado y le entregan el arma, recién ahí, y ahora ven, te toca a ti ahora hacer servicio esto, servicio el otro, porque ya es soldado. Igual que acá en la iglesia, cuando uno recién viene y está recién llegando, el nuevo no debe hacer nada. Solamente debe sentarse a escuchar la palabra, a leer la Biblia y a buscar de Dios todo lo que pueda. El que está nuevo no tiene privilegios de nada, porque es nuevo. Sentadito ahí, usted siéntese nomás, usted escuche, usted alabe, usted alabante la mano, todo. Pero el que está nuevo no puede ni limpiar el piso, porque no es digno, ni siquiera de limpiar el baño, aunque el baño le hayan ensuciado, yo quiero pasar, no, tranquilo, usted vaya a orar, usted póngase adelante, no, pero quiero ir al frente a pelar papa, no, quédese acá, pero quiero salir, espérate, usted siéntese, porque usted está en un proceso, espérese hasta que sea miembro de la iglesia. Y cuando ya está encendido, a veces lo llevan al aire libre y lo tienen ahí al aire libre. Va, marcha, reparte. En el aire libre sí le damos permiso para que reparta, pero acá en la iglesia no. Acá en la iglesia nada, y la iglesia es todo. Y cuando una persona está en disciplina en la iglesia, este domingo tenemos Santa Cena. Los nuevos no toman Santa Cena. Tampoco toman Santa Cena los que están en disciplina. El que está en disciplina no puede ni cuidar el carro, ni cuidar la puerta, ni recoger un papel del suelo, porque no eres digno. A usted le parecerá una locura, es un loco, es un fanático, ¿cómo va a decir eso? Bueno, para que sepas lo que es el privilegio. El que es un hombre de Dios, una mujer de Dios, tiene el privilegio de limpiar la casa de Dios. Cualquiera no se puede subir al altar, hermano, solamente el pastor, los obreros nacionales y los diáconos escogidos para limpiar el templo. Nadie puede subir porque nosotros tenemos esto como un respeto de lo que es la casa del Señor. A la casa de Dios no se viene a comer ni mandarina, ni galleta, ni para que tu hijo no llore, le voy a comprar su naranja en la casa de Dios. No. Tampoco nadie debe estar comprando agua. Que voy a tomar mi agua, que mucho calor. No, acá usted no toma agua. El que toma agua es el que predica. ¿Quieres tomar agua? Predica entonces. Pues. ¿Está escuchando, no? Porque si no, se convierte esto en un cine. Van a querer comprar caramelo y van a estar... No, no, no. Esto tiene que ser considerado y es considerado casa de Dios. Un respeto a la casa de Dios. Acá nadie puede estar con el celular jugando ni chateando. ¿Quiere chatear? Afuera. Afuera. Amén. Nadie, excepto los que estamos trabajando en las oficinas. Pero los hermanos acá a la hora del culto no pueden estar, aló, sí, o mandando mensaje a un hermano, a otro hermano. Porque todas esas cosas desagradan a Dios. Eso no lo hace el miembro de la iglesia, tampoco lo debe hacer el que está en disciplina. Si a usted le encargan algo, hermano, vaya usted a colaborar a tal anexo, es su privilegio. Vamos a decir que usted no va. Usted no va, debe decir, pastor, yo no voy a ir, no puedo ir. Entonces usted viene, se sienta acá para ver a dónde lo mandamos para que apoye. Pero si usted no quiere ir y no me dice nada y no va, nunca más le mando nada. Y usted va a ver que va a llegar un momento que usted dice, yo acá no hago nada, porque tú no quieres. Los jóvenes tienen cosas que hacer. Los caballeros tienen cosas que hacer. Las damas tienen cosas que hacer. Tiene que haber un grupo de caballeros que, aunque sea una vez al mes, vayan a la cárcel a ver a los que están en la cárcel. Eso es Biblia. Hay que ir a los hospitales a ver a los enfermos. Las damas tienen que hacer ese trabajo. Y el que está en disciplina no puede hacerlo. Los que no son miembros, no son miembros. No lo pueden hacer. Pero por eso acá habla de la disciplina. Y el Señor dice que el Señor disciplina. Mire lo que dice en el capítulo 12, dice el verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. O sea, está poniendo el ejemplo del papá con el hijo. Si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es? A quien el padre, a quien su papá no disciplina. Un hijo que tiene papá, que vive con su papá, ¿qué hijo hay que el papá no le esté diciendo, oye hijo, no agarres eso? Oye hijo, no, eso no se hace. O sea, todo papá está exhortando, orientando, aconsejando a su hijo. Hablo de un papá verdadero, pues, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si te quedas sin disciplina? Dice el Señor acá. Pero si se os deja sin disciplina, dice el verso 8, porque algunos no quieren ser disciplinados. No, no, a mí que no me disciplinen. Y hay algunos que se van de la iglesia porque los vamos a poner en disciplina. Ha caído en algo, entonces se va a otra iglesia. Y se mete a la otra iglesia para no hacer disciplina. ¿Pero por qué no hace disciplina? Porque me da vergüenza que todos los hermanos sepan. Mire, el domingo tenemos Santa Cena. Y en la Santa Cena, que es un sacramento, no debe faltar ningún miembro de la iglesia. Los capitanes de grupo tienen que decirme: pastor, estos hermanos no vienen. Algunos ya no están viniendo al culto, pero han ido a buscarlos. El capitán no ha ido a buscar. Si he ido y no viene, pero ¿por qué no me avisas? Si yo soy el pastor, si no viene, no te hacen caso a ti, yo voy a buscarlo, me paro en una puerta, lo agarro del cuello y lo traigo a la iglesia, porque no se puede perder una sola oveja. Amén. Dice, hay algunos que están desesperados. No me pongan disciplina, pastor, porque qué vergüenza que van a decir de mí. Pero qué vergüenza que van a decir de ti. Si no quieres eso, entonces ¿para qué hacer lo malo? La disciplina es cuando uno hace algo que le han dicho que no se hace. Dice el verso 8, dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos, ¿verdad? Entonces sois bastardos y no hijos. Un bastardo es uno que no tiene padre, que dicen, y ese es un bastardo, nadie sabe quién es su papá. A eso le llaman bastardo. Entonces, el bastardo es el que no tiene padre. Y la oveja que no quiere ser pastoreada y no quiere que le digan nada, es como un bastardo. Porque no quiere que papá Dios le diga lo que tiene que hacer. Pero nosotros tenemos un padre, que es el que está en los cielos. Por eso nosotros decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Los ateos que creen que vienen del mono, deben decir, Padre mono que estás en la selva. Pero nosotros decimos, Padre santo, Padre nuestro, que estás en los cielos. Porque tenemos un papá. Amén. Ahora, Dios dice, verso 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. O sea, está poniendo el ejemplo de que los padres terrenales siempre han disciplinado y corregido a los hijos. Y entonces dice, a pesar de todo lo que nos decían, lo seguíamos queriendo a nuestro papá. Porque papá nos metía correazo, pero era papá. Nos exhortaba y nosotros llorábamos, pero seguíamos queriendo a papá. Pues dice, los venerábamos, porque ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dice el verso 10, y aquellos, o sea, los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Esa es la verdad, que cuando el papá no ha conocido a Dios, nos han disciplinado como a ellos les parecía. Algunos nos han dado cachetada, patada, ¿cómo le llaman así? Cocachos. Nos han jalado el pelo, nos han jalado la oreja, nos han jalado la patilla, o nos han tirado palmadas en la mano, o nos han tirado palmadas en las nalgas, ¿no? O dejaban ahí tapitas de cola y te hacían arrodillarte ya como el anticristo. De todo han hecho. Y cada uno, pues, si a mí me hacían esto, a mí me hacían lo otro, porque nuestros padres lo hacían de acuerdo a como a ellos les parecía, dice la palabra. Pero el Señor dice aquí, y aquellos por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, o sea, nos conviene que Dios nos discipline, para que participemos de su santidad. Y es verdad, dice, también es una verdad, que ninguna disciplina al presente, cuando uno está disciplinado, tú no tomas Santa Cena, el que no toma Santa Cena tampoco participa de nada, no canta, no recoge ni el papel del suelo, pero es basura, ni para eso sirve tú, ni para eso. Tú siéntate ahí. Esa es la disciplina. Siéntate. esa es tu disciplina. Usted calle, si usted no habla, usted siente, si usted ore, hable con Dios nada más. Entonces dice, es verdad que el que está disciplinado, dice, ninguna disciplina al presente, dice el verso 11, es causa de gozo. ¿Quién va a tener gozo estando en disciplina? ¿Quién siente gozo cuando le están tirando palmadas? No, sino más bien es de tristeza. Pero, dice, después, o sea, habla del fruto, el resultado, da fruto apacible de justicia a los que en la disciplina, en ella, han sido ejercitados. Entonces, la disciplina tiene un propósito, corregir. Que una persona se porte bien, que una persona ya no vuelva a ser lo de antes. Que una persona haga las cosas como lo manda Dios. Aquí en la iglesia tenemos mandamientos para los padres y también para los hijos. Pero mire lo que dice el Salmo 94. Salmo 94, verso 12. Dice. Dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes. Ve, dice, bienaventurado, o sea, feliz, a quien Jehová, tú, Jehová, corriges. Qué lindo, hermano, que Dios te diga, yo te estoy corrigiendo, yo. No es el pastor, es Dios el que te está diciendo, no hagas esto, no hagas, te estoy diciendo. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y el buen pastor lleva la vara y lleva el cayado. Cuando está saliendo la oveja, saca la vara y ¡pum! Métete a tu sitio. Dice Salmo 23. Dice Proverbios 6, 23, dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Proverbios 6, 23. ¿Están escuchando todos los muertos? ¿No hay ni un muerto que diga amén? Está medio muerto, solamente dijo ¡ah! Y los que están vivos digan amén. Esto sí está bueno, ¿eh? Mira lo que dice Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz. Dice, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. O sea, es bueno ser instruido. O sea, que cuando uno llega a esta iglesia y dice, pastor, esta palabra es la que yo quiero escuchar. Esto me da sabiduría, esto le da sabiduría a los padres. Le da sabiduría a los hijos, a la esposa, a la mamá. Proverbios 12:1 dice, el que ama la instrucción, ¿estamos le está leyendo? Ya lea, lea, porque el que lo veo mirando, al que lo veo mirando le dice, a ver, lea usted. Así que agarra, ponte a leer la Biblia, pues si no te traigo acá para que cantes un coro. Proverbios 12:1 dice, yo puedo decirle a cualquiera, a ver, lea usted, hermano, porque supuestamente usted lo tiene en la mano, ¿no? A ver, lea usted, hermana. Sí, Proverbios 12:1, rápido. Fuerte, más parado, párese, póngase pie. A ver. Mira lo que dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Mas el que aborrece la reprensión es un ignorante. Hay algunos que no le gusta que le digan, oye, está malo lo que estás haciendo. Eso no se hace. No le gusta, se molestan. ¿Por qué? Dice, el que, al que no le gusta la reprensión, dice, es un ignorante, dice la Biblia. No, y el pastor me está insultando. No, eso dice, el que aborrece la reprensión es un ignorante. Proverbios 13:1. A ver, quiero ver quién no lee. Voy a mirar quién no está leyendo. A ver, Rubén, lea de atrás. No ha traído sus lentes. Raúl, 13-1. El hijo sabio recibe el consejo del papá, del padre. Bueno, también del padre espiritual, acá yo soy el papá de ustedes. Del hijo sabio, escucha. ¿Quieres tener papá, no? Entonces déjate pastorear. Déjate que te den el consejo. Amén. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha la reprensión. ¿Qué cosa es un burlador? Y muy bien. Perfecto, lo que acaba de decir es verdad. Un burlador es el que se burla. Pero específicamente tiene algo que ver el burlador. ¿Saben lo que es el burlador? Es una persona que se burla, sí. Pero se le llama burlador a aquellas personas que seducen y engañan a las mujeres y se jactan de lo que están haciendo. Eso de los que hablan, ¿usted ha escuchado esos que hablan de mujeres? Dice, yo la saco, yo la llevo y le echo esto y le hago lo otro. ¿Ha visto esa marca que tiene? Que esa se le hice yo. ¿Ha visto esto? Yo le he visto esto. Y esos son, le llama la Biblia burladores. Los burladores son los que se burlan. Por eso, cuando una mujer se ve traicionada, dice, tú te estás burlando de mí. ¿No es? Tú te burlas de mi amor. ¿Te estás burlando de mis sentimientos? ¿Qué te pasa? Ese es un burlador. Y la Biblia también habla del burlador. Dice, el burlador no escucha las reprensiones. Hablo del burlador y la burladora, porque hay burladoras también. A esa persona, vaya usted a decirle a uno que está dejando a su mujer y se está metiendo con otro, usted va, le habla, no hace caso. Es como una bestia. Se le habla, y no le entra. Es como que le quieren enseñar matemáticas al burro. Enséñale a multiplicar a un burro. Por eso que cuando, ¿te acuerdas que te decían, burro, no sabes? ¿Alguna vez alguien de ustedes? Mejor no digo. Vamos a dejarlo ahí. Proverbios 15. Proverbios 15, 5. A ver, hermana Raquel. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El necio menosprecia ¿qué? El consejo de su padre. O sea, el papá le habla, le aconseja, ¿se da cuenta? Tu hijo no me hace caso, necio. Necio es sinónimo de insensato. La insensatez, la necedad, es sinónimo de... Discúlpenme, hermano. Le digo lo que dice el diccionario, ¿ya? No se molestan conmigo, ¿no? La necedad es sinónimo de imbecilidad. Suena más refinada, ¿no? Decir imbecilidad suena mejor que decir... No, suena mejor. Pero ese es el necio. El necio es un bécil. Bécil, le he dicho. Bueno, ya. Viene de imbecilidad. Tontería. Huequez. Estupidez. Eso significa necio o necedad. Huequez, ¿qué quiere decir? Que tiene un hueco, que no tiene cerebro. Que no piensa, que no razona, que tiene retraso espiritual. Así como los retrasados mentales, están los retrasados espirituales, que se le hablan y no entienden. Porque siguen haciendo lo mismo, no hacen caso. Amén. Pero mire lo que dice: mas el que guarda la corrección vendrá a ser ¿qué? Prudente. Entonces, estos versículos que yo les he leído, ustedes pueden ver que todos estos versículos hablan sobre lo bueno que es ser disciplinado, que es ser orientado, que es ser corregido. Y entonces cuando nosotros hablamos de disciplina, a veces nos vamos a pensar en la disciplina física. Y siempre uno dice: pastor, pero ¿estará bien que uno le golpee a su hijo? La Biblia habla. No hay que golpear. Los psicólogos dicen que no. Hay países donde está prohibido. Uno no le puede... Mi cuñada se fue a los Estados Unidos. Su hijito lo puso en el colegio, en una escuela. Y a la hora que estaba tomando su sopa, chiquito, hermanos, chiquitito. Chiquitito, papancito, sí, chiquitito. Flaquito. Tenía una voz de pollito. Esa era su voz. Su mamá le dijo: toma tu sopa. No quiero. Y se cruzó de brazos. Yo estaba en la mesa ahí, en Estados Unidos, con... ¿Qué dices? Yo no era cristiano en esa época. Su mamá le dijo: toma tu sopa, te mete un correazo. ¿Qué cosa cree que hizo el niño? Se paró de la mesa, se paró, tiró la silla. El niño de este tamaño era una pulga. Tiró la silla. Por favor, agárrame el micrófono. Se paró de la silla molesto el niño. Que estaba, su mamá le dijo: toma tu sopa porque está flaquito. Creo que tenía un cuarto pulmón en cada parte. Pedacito de gente, le dijo: toma tu sopa, toma. ¡No quiero! Y entonces le dijo: toma tu sopa. Y se paró y tiró la silla. Grabe la silla, por favor, en el sol. Y le dijo a su mamá: ¡Call the police! O sea, me pega, llamo a la policía. Porque eso le enseñaron en el colegio. 6 añitos. Y ya le habían dicho en el colegio: tu mamá te dice que te va a pegar. Llama al 911. Llama al 911. Y su mamá dice: mira lo que me ha dicho. Y yo le dije: espera un ratito. Yo te meto un correazo. Llama a la policía si quieres. Como yo soy ilegal, a mí no me conocen. Así le dije yo. En esa época yo me había metido por el cerro. Pero todo lo que la gente hace para que sus hijos coman. Y todo lo que hacen, hermano, hasta da ganas de grabarlos. El cuete, mira. Abre la boca. Abre. Se lo come. Se lo comió. Otra. Así, hasta guerra, ¿no? Si no hacían eso, no comían. Pastor, ¿la Biblia habla de la disciplina física? Sí habla. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre la disciplina física. Proverbio 23. Versículo, vamos a ver primero. Proverbios 13:24. Dice la palabra. ¿Pero por qué no alaban a Dios? Ya se me está yendo la hora. ¡Apúrense, hermano! Ya. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama temprano lo corrige. A veces le he tenido que decir a algunos papás: ¿sabes qué? Tú no amas a tus hijos. ¿Por qué, pastor? Porque no los corriges. Porque tú haces que ellos hagan lo que les da la gana. No, pero yo les hablo. ¿Te hacen caso? No. Es que no sé qué hacer. Por eso dice la Biblia, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Hay papás que no les gusta corregir a sus hijos. Hay papás que se meten en medio cuando la mamá lo quiere corregir. Y a veces es quitarle algo, castigarlo con algo. Ya no te compro esto, ya no ves televisión. Ahora te quito esto y lo otro. Y cuando ya la malcriadez es mucha, entonces la mamá dice, ahora yo te tiro un par de correazos, no es pecado. ¿No es pecado, pastor? No es pecado. Dice Proverbios 23:13. Dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, si lo castigas con vara, si lo castigas con correa, no morirá. ¿Qué dice? Verso 14, lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno. O sea, la Biblia dice, castiga a tu hijo, corrígelo. Aquí hay muchas cosas. Primero voy a terminar leyendo los pasajes bíblicos y luego vamos a desarrollarlos. Entonces hemos visto en el 13:24 que el que detiene el castigo a su hijo, o sea, hay algunos que detienen el castigo que no lo castigan, pero ese, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece, o sea, no lo ama. Mas el que lo ama, porque lo ama, desde temprano lo corrige. Entonces dice, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Dice, no rehuses corregir al muchacho. Si lo castigas con vara, no morirá. No, que pobrecito, no morirá. ¿Y por qué la Biblia dice que lo castigues con vara? La Biblia está por encima de todos los psicólogos, por si acaso. Porque si uno le mete una vara, un correazo, vamos a decir, acá en los glúteos, donde Dios ha acolchonado eso especialmente, para que uno aguante, pues, papito, agárrate la punta y lo ves, ¡pum! Por supuesto, de acuerdo a la talla, de acuerdo al tamaño, ¿no? Si es un bebito, solamente el hecho que saques la correa ya se asustó. Pero tienes que darle, pues, como para él. A ver, a este le aguanta un pega. ¡Pam! Si es chiquito, no vas a hacer... ¡Pam! ¡No! No seas Ani. Ani nomás te he dicho ya. No, no seas eso. De acuerdo al tamaño. Ahora, si tu hijo está grandote, tu hijo está grande, está fuerte, está gordo, que tiene unas cosas así atrás. Uy, a ese hay que meterle con cañones, hermano. A ese no le duele nada. Y algunos se meten hasta cartón ahí porque saben que le van a dar. Y se meten dos pantalones, se meten cosas y se hace lo que les duele. Estoy hablando de la corrección bíblica. Dice la palabra de Dios, Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo, en tanto que hay que esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Ve? Como la Biblia dice, castígalo, pero no lo destruyas. Ten cuidado. Pero pastor, ¿usted cree que le debo dar? Ya mi hijo está creciendo y ha crecido, está rebelde. Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ojo. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que con estos pasajes que he leído, vemos que estos versos apoyan la disciplina física. Pero aquí es donde reside el problema para muchos. Muchas veces los padres, por ejemplo, son o muy pasivos o demasiado severos. Es un extremo. Unos son sumamente pasivos que nunca lo corrigen y el otro es demasiado ya. Y los que no creen en la disciplina, en el castigo físico, vamos a decir así, algunas veces carecen de sabiduría, carecen de habilidad para corregir y disciplinar a sus hijos. Dice: no, no, yo no los castigo, pero ya no sé qué hacer. Le hablo, le vuelvo a hablar, le vuelvo a decir y no me hace caso. Y déjeme decir una cosa, que sean pequeñitos y van creciendo y van creciendo y van creciendo, pero mientras son hijos usted se da cuenta. Si estudian, si no estudian, si hacen caso, si no hacen caso. Si son obedientes, si son mentirosos. Si agarran lo que no es de ellos. Las quejas que le dan en la escuela. ¿Qué cosas ven por internet? ¿Qué cosas les permite usted? ¿Qué pasa si un papá no sabe cómo corregir a su hijo y lo deja? Ya déjalo, ya no le digas nada, ya déjalo, ya no importa, ya no pasa nada. Van a haber consecuencias. Porque los hijos crecen rebeldes. Los hijos crecen revoltosos, desafiantes, se te paran, se te enfrentan. Porque a tiempo no los corregiste, no les enseñaste el respeto. Y más bien, algunos desde que son niños, le permiten que les levanten la mano. Son bebitos y ya están, ¡pac! Y a veces a la mamá le jalan el pelo. Y hijito, suéltame hijito, suéltame papito, suéltame. Suéltame papi, papi, ya me duele, me duele, me duele. ¿Cómo si la mamá eso? Y ¡po! A veces con su manito, ¡po! Y lo golpea. Y no lo corrige. Pastor, ¿qué pasa si no lo corrijo? El no corregirlos a tiempo. Por eso dice, el que ama a sus hijos, madruga en corregirlos. Y cuando dice que madruga, quiere decir que lo corrige a tiempo. No espera que se malogre para recién corregirlo. Lo corrige en su momento. Amén. Entonces vea, en el nombre del Señor, el no corregirlos a tiempo lo va a lastimar a sus propios hijos, porque les va a hacer daño a ellos. A la larga, usted se va a dar cuenta que su hijo no va a terminar los estudios. Se van de vago, caen en la droga, porque como no respetan, hacen lo que les da la gana. Se van, se escapan, hacen lo que quieren. Por eso, Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría. Dice, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ahora tenemos a los hijos consentidos. O sea, consentidos, mimados. Algunos papás son unos don tontos, por no decirle don idiotas, don tontitos, que cree que no lo toques al bebé, no le digas nada al bebé. Y lo deja, y lo deja y le consiente. El hijo consentido dice: avergonzará mañana, te será una vergüenza. Pastor, ¿qué cosa es consentido? Consentido es la persona que está acostumbrada a hacer siempre su voluntad. La persona que está acostumbrada a hacer siempre su voluntad sin que nadie lo corrija, sin que nadie lo castigue, sin que nadie le diga sus malas acciones. Se porta mal y dice: cállate, no te metas. Porque a veces están dentro de la casa discutiendo el papá con la mamá y el hijo en medio se hace el que quiere llorar y se está burlando porque se ha portado mal. Y está saliendo el papá a favor o la mamá a favor. A veces la mamá se mete: no, no, no lo toques, no lo toques, no le pegues, no le digas nada, háblale, háblale. Pero ya le he dicho, ya, y no hace caso. Entonces usted, si lo ama, corrija a su hijo. Pero no se apresure tu alma para destruirte. El hijo consentido. A veces es consentido del papá, otras veces es consentido de la mamá. A veces es consentido de los dos, a veces es consentido de los abuelos. Y los abuelos vienen como abogados. Y el hijo se ha portado mal y le están comprando cosas, le están regalando cosas. Se porta mal y encima le dan. ¿Qué clase de papá es usted? ¿Qué clase de mamá es usted? Dice: Cristo vive. En Efesios capítulo 6, verso 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Acá está hablando el apóstol San Pablo. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos. Uy, ¿por qué no me miran ahora? Están medio raros ahora. Están molestos por lo que les digo. Dice: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. En amonestación, diga, amonestación del Señor. ¿Qué cosa es amonestar? ¿Qué cosa es amonestar? ¿Qué cosa es amonestar? ¿Qué cosa es amonestar? Llamarle la atención. Amonestar es, escuche, dice la Biblia, críalo con disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué cosa es amonestar? Amonestar es reprender severamente a una persona por su error o por su falta. Reprender severamente a una persona por su error o por su falta que ha cometido para que no la vuelva a cometer. Por eso que cuando están jugando fútbol viene la pelota, ¿verdad? ¡Plum! ¡Foul! ¡Uy! Lo tira al piso, viene el árbitro, le saca tarjeta amarilla, lo ha amonestado. La próxima te voto. En el equipo de fútbol está amonestado el número 9, está amonestado ese futbolista Eugenio Macías, puntero izquierdo. Está amonestado. O sea, ¿qué quiere? El árbitro le dijo: mira, estás con tarjeta amarilla, una más y te voto. También el papá tiene que amonestar y decir: mira, mi hijo, yo te amonesto ahora, primero te hablo, luego te amonesto. Pero si no me haces caso, la tercera te pego. Te estoy hablando por la misma cosa 4 veces ya. No como un papá que dice: ya me tienes cansado, uno de estos años me voy a molestar. No sé qué. Había una, tenía su hijo Manuelito. ¡Manuelito! ¡Pórtate bien, Manuelito! Manuelito era un gordito de este tamaño. Ese gordito era terrible, hermano. Se subía al día del ropero, se tiraba del ropero, rompía la cama, rompía todo. Y la mamá, ¡Manuelito! ¡Pórtate bien, Manuelito! ¡Oye, Manuelito! ¡Pórtate bien, Manuelito! ¡No juegues con el televisor, Manuelito! ¡Manuelito, vas a romper el televisor! ¡Pro! Rompiste el televisor, Manuelito. Yo te dije, Manuelito, que no hicieras eso, Manuelito. Manuelito. Ahora Manuelito es Manuelón. Y hasta ahora yo le digo, ¿te acuerdas de Manuelito? Y de todo lo que le permitía a Manuelito. Manuelito, te he dicho Manuelito. Por eso mire lo que dice la palabra. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea, también nos está diciendo que no los provoques. O sea, los haces amargar. Los haces renegar. ¿Usted se da cuenta? Que los hijos tienen su parte, pero los papás también tienen su parte. Y los padres pueden ser parte del problema al provocar a los hijos a ira. Si yo le pregunto al hijo, ¿qué pasa, hijito, con tu papá? ¿Qué pasa con tu mamá? ¿Qué te han hecho? Dime. Entonces, a veces los hijos dicen, lo que pasa, pastor, yo no quiero decir nada, pero lo que pasa es que mi mamá es un hipócrita. No le digas así a tu mamá. No, no, sí es verdad, pastor. Porque usted predica que no vea novelas y ya está viendo novelas en la casa. El hijo viene y escucha la palabra. Después llega a la casa y ve si la mamá y el papá obedecen. Y como no obedecen, ellos tampoco obedecen. Porque la desobediencia de los padres se refleja en los hijos. Si yo le pregunto al hijo, ¿por qué te airas? Es que, pastor, yo me molesto cuando yo veo a mi papá y a mi mamá pelear. ¿Qué niño se alegra si lo ve que se insultan? Si ve que el papá la trata a la mamá, a veces de prostituta para abajo. Y el hijo está en medio. A veces es niño. Y escucha cómo el papá insulta a la mamá. O la mamá le falta el respeto al papá. Discuten entre ellos delante de los hijos. Entonces usted no debe discutir jamás con su esposa delante de los hijos. A veces comienzan a hablar y las palabras se hacen fuertes, entonces el espiritual debe pararse y decir, un ratito mi amor, vamos al cuarto, vamos a hablar. Vamos a hablar a la habitación para que tus hijos nunca te vean. Discutir delante de ellos. Que no se vea eso. Vamos a la habitación, cierras la puerta. Y hazlo espiritualmente, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Estamos con esta situación, listo. Ahora ya, bueno, tenemos a Dios en medio. Hablemos. Tú te estás portando mal, tú estás haciendo esto que es contra la palabra. Si yo me equivoco, entonces yo te pido perdón. Pero esto tenemos que corregirlo, no podemos hacer esto. Y los hijos no están escuchando nada de lo que está pasando en el cuarto. No es que la metas al cuarto, pasa un ratito, pasa mi amor, sí. Cierra la puerta del cuarto, echa cerrojo, se voltea a ver acá. ¡Pum! ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Qué tienes? ¿Qué quieres que te achanque la cara? ¿Te gusta el golpe? ¿Qué tienes? ¡Ah! No. No, porque un hermano me decía a mí, pastor, ¿tú le pegas a tu mujer? No, pastor, yo, lo normal nomás. ¿Lo normal? ¿Cómo lo normal? Su cachetada de vez en cuando. Cuando se porta mal, un chubofetón, cállate. ¡Pum! Qué triste, qué feo se ve que el papá le levante la mano a la mamá delante de los hijos en la mesa a la hora que están comiendo. Es verdad que hay mujeres que son irrespetuosas, que provocan a los hombres, pero también hay hombres abusivos. Entonces, un hijo que está viendo esos pleitos anda molesto, renegando también el hijo. Otra de las cosas es cuando los padres castigan a los hijos porque están molestos porque no les salió el negocio, porque llegaron molestos por cualquier cosa, llegan y no quiere que nadie le diga nada. Y su hijito dice, papito, fuera de acá, pum, de acá. Oye, pero ¿qué te pasa? Vienen así de la calle renegando. Que se me ha bajado la llanta del carro, no me han pagado. Papito, lárgate de acá porque no quiero que nadie me salude hoy día. No. Mire, hermano, yo un día, cuando yo recién me casé, yo no era cristiano, pero yo tenía una persona que me daba consejos. Y a mí me dijo, cuando tú salgas de tu casa, tú sales contento y te vas a trabajar, vas a tener problemas. Van a haber situaciones difíciles, todo lo que quieras. Pero cuando regresas a tu casa, deja tus problemas afuera. Y entra como saliste, contento. ¿Cómo estás, mi amor? No importa lo que haya pasado. Y no traigas el problema a la casa. Te pongas a discutir con tu mujer delante de todo. Un consejo a las hermanas. Cuando un hombre venga a tocar la puerta de su casa, sea quien sea, familiar, hombre solo, si tú estás sola en tu casa y te toca la puerta, tu primo, tu tío, hombre solo, te abres la puerta por la ventana, sí, hola, ¿cómo estás? No está mi esposo ahorita, estoy sola, perdóname, no te puedo dejar entrar a mi casa. No deje entrar a nadie a su casa si usted está sola. Aunque te diga, un ratito quiero entrar al baño porque se me sale, hijito, ya está el parque. Acá no. Porque es el lobo que sabe que está sola. El amigo de tu esposo, tu compadre, ese es una rata. Perdóneme, los que no son ratas, pero le hablo de las ratas. Hay algunos que son como ratas, que son sinvergüenzas, que andan escondidos. Están esperando que alguien haga algo malo para ir detrás de la mujer extraña. Y a veces los hijos están mirando todo eso. ¿Cree que no se da cuenta el hijo que tu compadre te está agarrando la manito? Una niñita le dijo a su papá, borracho, el papá estaba borracho, traía a los amigos a tomar a su casa. Y después se quedaba dormido, borracho, todo el mundo le daba trago. Salud compadre, se quedaba borracho. Y después todos bailando con la esposa, bailando con la mujer, después se iba uno, se iba el otro y se quedaba uno. Y la niña, la chiquita, se levanta y lo ve al compadre besándose con la mamá y el papá durmiendo en el mueble tirado en el suelo. Y le dijo, papá, mi tío le está besando a mi mamá. ¿Ah? ¿Cómo? Borracho. Y se paró y todavía era, ¿cómo le dicen ustedes? Patucho. Era de este tamaño en el papá. Y el amante era de este tamaño. Y oye, que mi mujer, le pegaron entre los dos y se fueron. Y a mí me vino a decir, mi mujer se fue, yo quería matarme. Sí, me quiero matar, mátate varón, se casan los dos. Eso es lo que quiere el diablo, que tú te mates. Y que yo sí me mato, porque está, aunque mal paguen, no. Te ha matado porque tú andas haciendo abortos, porque tú andas borracho. Anda metiendo a los borrachos a tu casa. ¿Qué te pasa? Por eso tienes que venir a la iglesia. No, que yo no soy fanático. Entonces, ¿qué eres? Borracho. Pagano. Tú no eres cristiano. Eres pagano, inconverso. Por eso estás con estos problemas en tu casa, delante de tus hijos. ¡Poder en la sangre de Jesús! Hay algunos hijos que reniegan y alimentan ira porque el papá es regañón y la mamá también renegona. No se le puede decir nada. Hermano, se molestan de todo. Insultan. Mira, y cuando están molestos, se les salen sus palabrotas. ¿La Biblia habla algo de las palabras fuertes? Sí, hermano, vea la Biblia. Efesios capítulo 4, verso 29. Efesios 4, 29. A ver, hermano, ahí donde estás. Lee. Tú. Sí. Fuerte. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Mírele la cara que está a tu costado y dile. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Dígale, hermano. Ninguna palabra corrompida, yo te digo a ti, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hay algunos que me insultan, ese que se ha creído, que caquepa, que el otro. Oye, ¿usted cree que mis hijos son angelitos? Mis hijos me salieron terribles y los tenía que botar de mi casa. ¡Vete, fuera! Mi esposa lloraba, mis hijos lloraban, fuera acá. A mí no me vas a tirar al piso lo que yo enseño, salga, vete. Y yo me tiraba a llorar, hermano, por mis hijos, porque los amo. Pero yo no puedo ir en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar, ¿qué? Gracia a los oyentes. Entonces, uno tiene que ser sabio. Si tiene que corregir, corrige con sabiduría. Si usted está trayendo a sus hijos a la iglesia, sus hijos están mirando si usted obedece o si no obedece la palabra. Si están discutiendo y peleando en la casa, después vienen acá y se ponen a cantar, alabaré, alabaré, alabaré, alabaré. Usted sabe que la mayoría de los satanistas han sido hijos de cristianos. Hijo de cristianos que en su casa veían malos testimonios. Usted sabe que si usted le da mal testimonio a sus hijos, usted es el culpable de lo que pasa en sus hijos. Tus hijos no te pueden conocer por mentiroso. Tus hijos no pueden decir, mi papá miente, mi mamá miente, jamás. Porque ellos tienen que ver que usted tiene un testimonio impecable. Esa niña que toca en la puerta. Y no, no abras, no abras. Oh, el que señor que le debemos los $200. Cállate. Y la mamá se esconde. Cállate la boca. Shh. Cállate ya, cállate, cállate. Cállate, ahorita se va. No. Y toca la puerta. Y el que está tocando dice, vecina, ya la vi. Ábrame la puerta, ¿cuándo me va a pagar? Cállate. Y viene el niñito. Y viene el niño y se para ahí. Mamá, mamá, están tocando la puerta. Cállate la boca, cállate. Y la chiquita va y todavía abre. Sí. Y la mamá escondida ahí. ¿Tu mamá? Mi mamá. Y mira, y la mamá escondida atrás. ¿Está tu mamá? Hijita, ¿está tu mamá? Dice mi mamá que no está. Hermano, aunque le parezca mentira, aunque le parezca una broma, es una vergüenza. A mí me decía un hermano, pastor, esa hermana no es hermana, es una mentirosa. Después sus hijos, y los hijos que no quieren buscar a Dios, Dice, mi mamá es mentirosa. Mi papá es un mentiroso. Ellos dicen una cosa, dicen otra, hacen otra. Yo un día estaba predicando y estaba enseñando cómo tenían que comer. Levante la cuchara a la boca, ¿ya? Agárrela bien, la cuchara a la boca, a la boca. No esté tomando la sopa. No haga eso, hermano. Respete. La educación se ve en la mesa. No se hace bulla cuando uno come. No te llenas la boca de cuatro cucharadas. Uno, dos, tres, y recién mastica. Cuando tienes la boca llena de arroz. Oye, hermano, ¿saben qué? Se me fue la hora. Este mensaje continúa mañana. Uno, mañana estamos de campaña. Bueno, la continuamos el domingo en la mañana. Porque tenemos campaña mañana y pasado mañana. Póngase de pie en el nombre del Señor, dígale que está a su costado. Este mensaje continuará. Dígale, este mensaje continuará. Denle palmas a Jesús de Nazaret. Enséñale a sus hijos a no andar con la mano en los bolsillos. Enséñale a sus hijos a reprender al diablo. Enséñale a sus hijos a temer a Dios. Dios nos cuida. Este es el tema. Tranquilos, Dios nos cuida. ¿Van a salir a cantar ahorita? Quiero pedirles un favor. Quiero, por favor, que reciban el mensaje. Entonces, ¿qué tienen que hacer? No le voy a pedir que vengan. Pero sí le voy a pedir que abran su corazón. Cierre sus ojos. Y quiero, por favor, pedirle que sea sabio. El sabio recibe el consejo. El insensato lo desprecia. Desprecia la corrección. Usted no es el sabelotodo. Todos tenemos que aprender. Cierra tus ojos donde estás. Y dígale a Dios, Señor, gracias por tu palabra. Ayúdame a obedecer esta palabra. Si ya eres papá, aprende a corregir. Todavía no hemos llegado a los hijos mayores. Estamos en los hijos solteros y adolescentes y jóvenes. Todavía vamos a ver todo el problema del internet en los hijos. El problema de la masturbación, de la pornografía en los hijos. El problema de los juegos de video en los hijos. Y cuando los hijos se enamoran, todo eso tenemos que ver. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. He predicado tu palabra. Mire las multitudes de personas que la han recibido. Y mira todos los que aquí están, que esta noche lo reciben. Te pido la presencia de tu Espíritu Santo. En cada vida, en cada familia, en cada hogar. Algunos que ya estamos mayores, nos acordamos de cómo nos educaron. Y quizás nuestros padres no fueron los mejores, pero tuvieron buenas intenciones. Otros quizás no han tenido buena intención. Pero esta noche, quiero que toda la iglesia levante su mano. Todos levanten su mano. Y dígale, Señor, gracias. Ayúdame a llevar esta palabra a mi casa. Este consejo a mi familia. Que no llegue demasiado tarde. Si me equivoqué, enséñame a pedir perdón. A corregirme. Señor, ayúdame. Mientras yo oro por ti, mi hermano. Dígale allá al Señor, gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Santo eres, Dios mío. Santo. Gracias te damos. Dios mío, te damos gracias. Aleluya. ¿Sabe usted que el Espíritu Santo se está moviendo en medio de nosotros? Si estás equivocado, pídele perdón a tu esposo. Pídele perdón a tu esposa. Si te has equivocado, si por no hacer caso, como dice la Biblia, haz las cosas con corrección ahora. Señor Jesús, a serte fiel, ayúdame, dile. Ayúdame, Señor Jesús, a serte fiel. Quiero vivir en santidad. Yo quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor Jesús, a serte fiel. Santo, levanta tu mano, déjame orar por ti. Padre que estás en los cielos, en esta noche te doy gracias por tu palabra. Mira la familia, los hogares, los jóvenes que recién están criando hijos, los padres que ya son mayores, aquellos que sus hijos se han perdido, aquellos que sus hijos se han desviado del camino. Te pido que conforme a tu promesa, cree que el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa. Haz un milagro en cada uno. Aquel que tiene a su hija rebelde, su hijo rebelde, su hijo borracho, su hijo en la droga, su hijo infectado con VIH. Señor, por tu mano, toca. Y la mamá que tiene a su hijito enfermo, con leucemia, con un tumor. Toca a todos los que me están oyendo. Todo aquel que me está escuchando. Cualquier necesidad que tenga, toca ahora, Señor. En el nombre de Jesús, haz el milagro en su vida. Restaura los hogares. La mamá que está sola con sus hijos. El papá que se quedó solo con los hijos. Y el diablo destrozó ese hogar. Pero trae tu paz. Si puedes todavía recuperar esos hogares, esos matrimonios, júntalos de nuevo, como lo hiciste es el mío, Señor. En el nombre de Jesús, levante su mano, dígale, Señor, gracias. Ahora todos decimos santo, santo, santo, santo, todos juntos, bien fuerte. Y adora, santo eres tú. Una vez más decimos, santo, santo, santo, mi te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú, porque santo eres tú. Ahora quiero que levanten su mano y que le pidan a Dios un milagro. Pide por tu casa. Y quiero aprovechar para orar por la hermana Areli. Hermana Areli, de la familia Rivera, que se cayó, que se golpeó, que tiene esos dolores fuertes en las espaldas ahora. Señor, yo te pido, con toda la iglesia aquí, que tú hagas un milagro. Señor, un milagro en ella. Ella estaba contenta. Tú ya la habías sanado del estómago. Y ahora el diablo ha venido a poner su mano. Tócala. Restáurala. Sánala. En el nombre de Jesús. Enviamos tu palabra. Que tiene poder. Que es medicina. Que penetra los huesos. Que penetra los tuétanos. Sánala ahora en el nombre de Cristo Jesús. Señor, quiero escuchar que tú la levantaste, que le quitaste el dolor, que ya puede caminar. Yo reprendo todo el diablo, toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús, y sobre cada vida acá. Cada situación familiar, resuélvela. Todo aquel que tenga una herida en el corazón, sana, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, levantando su mano, diga gracias. Diga aleluya. Diga gloria a Dios. Santo. Diga santo, santo. Oh, malice, rebo, shale. En el nombre de Jesús, aleluya. Den un abrazo a su hermano que está a su lado. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a salir de este lugar, pero primero vamos a recoger las ofrendas. Yo quiero que mañana podamos hacer el esfuerzo de ir todos. ¿Qué capacidad tiene ese lugar? Es un local para 1,000 personas y necesitamos hacer invitaciones, conseguir bocinas para invitar a todo el pueblo. Hay gente que está molesta, dice, ¿para qué ha llegado aquel movimiento misionero mundial? ¿Para qué ha llegado? Para predicar la palabra, hermano. Con sacrificio hemos alquilado el local. Con sacrificio lo hemos levantado, con sacrificio. Ahora con sacrificio vamos a cerrar el templo para irnos para allá. Así que mañana todos a... Mañana todo el día estamos acá en la EBDB. Y luego los hermanos que tengan su carro, quiero ahora mismo hablar con ellos para que puedan hacer el perifoneo. Tenemos que mandar a hacer folletos. ¿Ya hiciste folletos? ¿Cuántos has hecho? 2,000. Pero 2,000 muy poco, creo. Bueno, ya. ¿Tiene más folletos o no tiene? Ya hay que mandar a hacer mañana más folletos. Hay que mandar a hacer folletos. Hay que mandar a hacer folletos, hay que contratar los carros, hay que hacer... Pero lo ideal sería hacer una marcha. Pero tenemos la EBDB, tenemos que trabajar acá también. Los hermanos, todos los que puedan. Vamos a contratar un bus o dos buses para que vengan. ¿Cuánto vale el bus? Ya, a las 5 de la tarde. ¿Ves? A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, pues, para ir a las 5:30, 6 máximo, porque se demora media hora, ¿no? Lo que queremos es estar ahí temprano, a las 5 de la tarde acá. Vamos a contratar los buses. ¿Cuánto valen los buses, alquilarlos? ¿Y de vuelta? $50 y de vuelta. A ver, levante la mano cuántos van a ir, porque depende si le pongo el bus acá. El que no tiene para pasaje, yo le pago el pasaje. No importa, ya yo quiero que vayan todos, hermano. Van a ver, en el bus pueden entrar hasta 100, ¿no? Hasta 60 sentados. Pero si van a ver más, ponemos ya un bus acá. A ver, ¿cuántos pueden venir a las 5:30? Levanten la mano para irnos a la campaña en Chongón. ¿Cuántos pueden ir? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Qué? ¿Y el resto no viene? ¿Cuántos van a ir? A todos van a ir. Pero ¿cuántos van a ir en el bus? Porque voy a contratar el bus de ida y vuelta. A ver, vean, ¿cuántos no van en el bus, pero sí se regresan en el bus? Levanten la mano. Mira, son tres nomás. Vamos a alquilar un bus para tres. Bueno, ya escuchen. Dígale que está a su costado. Mírenle la cara que está a su costado. Dile, estamos en guerra en Chongón. Necesitas colaborar para comprar las armas. Las bombas espirituales. Necesitamos que cada uno ponga conforme Dios lo ha bendecido. Amén. Amén. Bien, vamos a orar por las ofrendas y por los días. Voy a invitar al hermano Willy, pase por acá, que es el obrero de Chongón, que él haga la oración. A su nombre, gloria. Bien, hermano, vamos a orar para que el Señor sea bendiciendo a cada uno de su pueblo. Amén. Levantemos la mano, cerremos nuestros ojos, vamos a decirle al Señor, Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos, Señor, que bendigas a tu pueblo, Señor, grande, rica y poderosamente, Dios mío, que abra la ventana a los cielos, Señor, y derrame bendición hasta que sobreabunde. Señor, bendice las manos dadivosas, Dios mío, bendice a tu pueblo en gran manera. El que no tiene, de igual manera, Dios mío, provee fuente de empleo y de trabajo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, echamos fuera toda obra del diablo, Señor. Reprendemos toda obra satánica, toda oposición, Dios mío, por el poder de tu bendita y poderosa palabra, Señor. Amén y amén. Nuestro hermano nos canta un coro, nuestro hermano Joao. Amén. Gloria al Señor. Qué gozo, qué alegría poder una vez más saludarle después de haber disfrutado de esta preciosa y maravillosa noche, en esta noche de culto de caballeros. Aquí en nuestro templo central, ubicado en la calle Gómez Rendón 3320. Calle Gómez Rendón 3320, donde ha sido una noche de victoria, una noche preciosa. Soy seguro que usted, que ha estado también disfrutando, se ha gozado con la palabra. El Señor siempre llega a tiempo con una preciosa palabra. Saludamos a todos nuestros hermanos, amigos, que nos estuvieron reportándonos su sintonía a través de nuestras distintas plataformas. Nos estuvieron reportándonos su sintonía a Solsi García en Argentina, a Marco Antonio en Trujillo, Perú, a María Elvira en Guatemala, a Andrés en Colombia, a José Quintanilla en Estados Unidos, a Gladys Cabrera en Paraguay, a Vicente Yair en Colombia, a Fernando Adolfo en Perú, a Álvaro en USA, a Melba Reyes en Estados Unidos, a Ramiro Alexander en Chile, a José Alberto en Argentina, a Sandivel Suárez en Santa Cruz, en Colombia, la obra del Movimiento Misionero Mundial también en San Cristóbal, a Liliana García en Colombia, a Elvira Álvarez en Argentina y a todos los que nos estuvieron siguiendo a través de nuestras distintas plataformas. Pueden ustedes también suscribirse a nuestro canal en YouTube para que así, cuando ustedes puedan recibir la información, cuando estemos en curso, pues ustedes recibirán las notificaciones. Queremos también recordarles nuestros horarios de culto de martes a sábado a las 7 de la noche y los días domingo en doble horario. De martes a sábado a las 7 de la noche y los días domingo en doble horario. 10 de la mañana nuestra preciosa escuela dominical y a las 7 de la noche nuestro poderoso culto evangelístico. Aquí en nuestro precioso templo de la obra del Movimiento Misionero Mundial en la calle Gómez Rendón 3320. También pueden seguirnos a través de Radio Filadelfia de lunes a viernes de 12:30 del mediodía a 1 de la tarde, de 12:30 del mediodía a 1 de la tarde por Radio Filadelfia, en nuestro programa Camino a la Verdad, en la voz y la conducción de nuestro pastor reverendo Eugenio Macías Corbacho. Pueden también seguirnos a través de nuestra página principal www.ecuadormmm.org/radio y así disfrutar juntos las 24 horas de esta preciosa programación. Las 24 horas del día estamos llegando al mundo entero. Pueden también seguirnos a través de su celular descargando la aplicación TuneIn Radio y luego nos busca allí como Radio Betel Ecuador. Y así juntos vamos a disfrutar las 24 horas del día de la preciosa programación. Visita también nuestro fanpage, Movimiento Misionero Mundial Ecuador. Nos dejas allí sus comentarios, sus peticiones de oración. Para nosotros hacia el final de cada transmisión pues estar orando y saludándoles también por cada una de ellas. Queremos también, ustedes saben que esta obra está en crecimiento, está avanzando y hay un despertar precioso de la obra del Movimiento Misionero Mundial aquí en la República del Ecuador. Hay grande crecimiento, cada día vemos que más almas se añaden a este lugar porque hay hambre y sed de la palabra del Señor. Y tú que me estás viendo también te gozas día a día con el mensaje poderoso de la palabra. Si sientes en tu corazón apoyar esta obra, conforme Dios te ha bendecido, conforme Dios te ha prosperado, puedes comunicarte a los teléfonos de nuestro pastor, el reverendo Eugenio Macías Corbacho. Él mismo te lo va a estar contestando al 00593-00593-9909-5910-08. 9909-5910-08. Usted se comunica y a nuestro pastor el mismo le va a estar contestando. Así es que no estamos llegando a la parte final de lo que ha sido este precioso servicio en esta noche preciosa. El día de mañana vamos a estar de campaña, de inauguración. Una de nuestras iglesias, a unas hora y media, más o menos una hora de aquí, de la ciudad de Guayaquil, una ciudad llamada Chongón, en Vía La Costa. Así es que si ustedes viven por ahí, por Chongón, viven por esos barrios, cercanos a esos lugares, pueden visitarnos ahí, nuestro templo en Chongón. A partir de las 6 de la tarde estaremos allá, 2 días de campaña, mañana viernes y el sábado. Para la gloria del Señor, esta obra sigue en crecimiento, seguimos en un despertar espiritual terrible, así que también pedimos sus oraciones por cada uno de los obreros, de los pastores, nuestro pastor Eugenio también sus oraciones. Así estamos llegando a la parte final. Un abrazo, que Dios me los bendiga grande, rica y poderosamente, y nos volvemos a encontrar el día domingo a las 10 de la mañana por este su canal Betel Televisión Ecuador. Dios les bendiga, Dios les guarde. Todos se la han hecho. Usted no está lunes, ¿no? No, el lunes no le estamos sus anexos, ¿no?